rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hace un instante un entrevistado, Raúl Huanzo, trabajador minero, ex trabajador, todavía es minero. Ah, todavía es minero, sí, de la mina de Río Turbio, es cierto que te llevó de visita hace poco, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres... El locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán, para mí uno de los cinco mejores locutores que hay en el país actualmente. Upa. Sí, sí, sí. Y nada, feliz día. ¿Cómo va, Corbalán? Bien, exagerado. A punto de hacer su programa de radio. Sí, a punto y bueno, disfrutando del día, che, gracias por los saludos, hay mucha gente que me está escribiendo. Es un día muy lindo porque la caricia de los amigos y la gente que bueno, que labura en el medio, que es colega o no, te hace sentir bien y te hace marcar bien donde estás parado, ¿no? ¿Qué es ser locutor hoy? Porque en algún momento era solo leer las publicidades. Mira, como tantas profesiones, y por suerte van cambiando su sentido, ¿no? Y eso está bueno porque significa que también hay una sociedad que va requiriendo otras cosas de los profesionales. No sé, hace 40, 50 años, el cajero de un banco era poco menos que un prócer en la manzana del barrio, ¿no? Uh-huh. Era un tipo que además ganaba muy buen dinero, tenía una posición social de la hostia. Acá tenés, bueno, un jubilado bancario en la mesa tenés. ¿Qué tal? Bueno, y era un notable, no sé si es así, por ahí estoy exagerando. Pero bueno, ese oficio fue cambiando, fue entrando por ahí, entremezclándose en otras profesiones que fueron teniendo también su lugar. No porque las profesiones pierdan su consideración, sino porque otras van apareciendo y van requiriendo nuevos saberes. En el caso de la locución pasa lo mismo. Vos decías, el locutor que lee, no sé, que lee un comercial, que lee una noticia, era un poco el origen, la génesis de la profesión, pero después, un poco por cambio cultural y otro poco por precarización, hoy nosotros en las escuelas de periodismo y las escuelas de locución formamos locutores integrales, Fer. Es decir, tipos y tipas que hacen de todo un poco, y ahí entras ya en un debate de la filosofía de la profesión, si eso está bien o está mal, pero hoy tenés un locutor que redacta sus noticias, que busca sus fuentes, que conduce programas. Bueno, la profesión fue cambiando mucho y fue adquiriendo muchos saberes en un mismo, bajo un mismo rótulo, ¿no? Déjame decir, porque nosotros te presentamos desde la amistad, y no dijimos que Diego Corbalán es locutor profesional, que trabajó durante muchos años en medios como Radio Mitre o como Radio La Red, que es la voz institucional. Creo que por eso la gente le toca bocina en la calle, claro, porque es la voz institucional de la retaguardia. ¿Qué tal? Claro. Pregúntale de dónde te conoce y vas a ver de dónde te conoce. De la retaguardia. Exacto. Obviamente. Se dice que, yo quiero preguntarte si es verdad que con este nuevo ciclo que comenzaste hace pocos meses y que nos vas a comentar ahora, si es verdad que eligieron el horario pensando en no chocarse con Enredando las Mañanas, con el programa de la red. Sí, es verdad. Era el desafío de decir, che, ¿cómo no entrar en competencia? Porque después Ivope, viste, no sabe qué hacer. Claro, exacto. Como ustedes... Están en cuenta que nos tiene, ¿no? Ivope. Como ustedes, claro, están muy bien con Ivope. Bueno, bueno, no sé, vos me preguntás por el tema de la profesión. Yo creo que hoy el desafío mayor, y pese a tener el orgullo de ser esa voz de la retaguardia, uno trabaja para que ese resultado tenga un trasfondo mucho más rico, diverso, viste, el tema de la formación de los profesionales de los medios. Una sola cosa buena que dijo la Nata en su vida. Una sola. Sí. No exageremos. Ahora, dos o tres, ponele. Estamos en el decálogo de la Nata. hay un concepto que yo creo que está bueno, y era cuando decía, pues yo no sé si lo sigue diciendo. Ay, a ver, uy, no, yo quiero saber qué es lo único bueno que dijo Renata en su vida ahora. A ver, Diego, ahí está. Ahí está. Para que no te copie, ¿cómo me decías? Ahí te recuperamos, no, porque te habíamos perdido. No llegamos a saber qué es lo único bueno que dijo la Nata en su vida. Lo único bueno que dijo la Nata es que los profesionales de la comunicación, que generalmente provenimos de tecnicaturas, lo bueno es complementar con otro... Quiero saber qué fue lo único que dijo la Nata bueno en su vida. Para mí que le está saboteando la Nata. A ver, ahora, Diego, último intento. No, no, no, no, queremos saber qué dijo la Nata bueno en su vida. Capaz única. Que no hubo nada bueno. Y tiene razón, Diego. Diego Corbalán está a punto de ingresar a FM Millennium a hacer su programa de radio que hace todos los mediodías allí. Y queríamos de algún... Ya, igual vamos a intentar recuperar para que nos diga qué fue lo único bueno que hizo la Nata en su vida. Pero bueno, más allá de eso, en su nombre también queremos homenajear a un montón de locutores profesionales que andan por los medios de diferente manera, ¿no? Uno se encuentra con que obviamente nosotros hemos elegido estar en estos lugares donde estamos, y eso muchas veces supone que ponemos en la vereda de enfrente a todos los que están en los medios comerciales. La verdad es que no es así. Le digo, es solo un ejemplo de que no es así. Bueno, queremos saber, no cerramos el programa sin saber lo único bueno que dijo la Nata en su vida. La Nata, ahora me mal. Te digo, Jorge, no me cortes más el teléfono. De toda la bola que se hizo, que sea algo interesante, lo único que te digo. Bueno, eso dijo la Nata. ¿Qué? Eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no me escuchaste? No, te escuchamos nunca, ¿no? Sí, que pero no, espera, que los que... La Nata dijo que a todos los profesionales de la comunicación, que generalmente venimos de formación técnica, porque hicimos tecnicatura, sí, bien nos viene tener una formación teórica con la complementariedad de otra profesión, de otro campo, de las, por ejemplo, de las ciencias sociales, como puede ser la antropología, la sociología, la psicología o la abogacía misma. Sí. Y está razón. Bien eso, porque yo decía, uno tiene, vos te recibís como periodista, como locutor, y te dan destornillador, pinza, clavo, tornillo, te dan un montón de cosas, pero no tenés el manual de uso muchas veces. O sea, tenés el manual de uso, pero no hay un sustento de fondo de ese manual de uso, ¿sí? O sea, la concepción de lo que es el campo de qué comunicar, vos sabés cómo, pero no sabés qué, y no sabés de qué manera elegir, y en qué contexto se da, en tu vida misma, en tu presente, coyuntura histórica, en fin, un montón de herramientas y de saberes que está bueno tener al momento de salir al aire, ¿no? Claro. Salvo que seas un tipo con un acervo cultural fenomenal, con un gran, digamos, con un gran texto social incorporado por tu propia vivencia, que tengas ese monitor social, como decía un profesor que tuve en la Facultad de Ciencias Sociales, que era Lucas Rubinich, que de pronto te permite tener como un campo visual mucho más amplio que el te da el sentido común. Pero ese es, me parece, el gran desafío de la comunicación. Por eso a mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso, que es no solo la Retaguardia, sino que es la Red, que es un fenómeno, que para mí es un fenómeno que, por supuesto, no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia por... es una pelea por el discurso, ¿no? En esta vieja dicotomía de texto y contexto, está claro que ustedes proponen, no me voy a poner en la primera del plural nosotros, porque en la primera del singular, del plural, porque nosotros me queda como un poquito ajeno, ¿no? Porque yo apenas pongo mi voz allí, pero hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Es decir, estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, hay un contexto en el que van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso, y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso, y por a veces, no sé si les pasa, ¿no?, que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta, y es como yo creo que se debe ver el campo de la comunicación en términos... a ver, se ha hablado tanto del progresismo, ¿no, Fer? Digo, dijimos tantas cosas en términos del progreso y qué sé yo, y un progreso que solo mira para adelante es un progreso estúpido, y poco solidario si no mira a los costados. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho, y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está, y me siento orgulloso de al menos ser esa voz que aparece de tanto en tanto en las mañanas de la retaguardia. Bueno, escúchame, antes de que te vayas a hacer tu programa, aquí Luis Angió quiere hacerte una pregunta. Pero Luis, ¿viste cuando vos decís otras voces, otras propuestas? Bueno, él es Luis Angió. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Feliz día y gracias por ese cachito que pones en mi programa. Te escuchaba cuando decías lo de cómo van cambiando las profesiones a veces, ¿no? Y cómo un profesional, en el caso de ustedes, tienen que ir mutando con otras actividades que le van dando la necesidad o la obligación del medio donde uno trabaja. Sí. Pero yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué pasa para un locutor profesional cuando se bastardea la profesión y ves tantos conductores de programas, fundamentalmente de tele, donde pasan chivos y hablan de productos mientras están haciendo un comentario y dejan de lado la necesidad del profesional y la obligación que esa tarea la haga un profesional, ¿no? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, porque la profesión... Es interesante, Luis, concebir por qué surge esto de la locución como profesión colegiada. Uh-huh. La profesión surge en tiempos en el que el Estado, ocasionalmente en el peronismo, pero digo... el mundo, por allá por la década del 40, vivía una realidad de estados omnipresentes que tenían que regular, muchos se quejan, ¿no?, de la regulación del Estado que se apropia de... Y en aquel entonces el Estado tenía una dimensión tal que hasta se daba el gusto y se debía la obligación, consideraba él, ese Estado, de tener que regular hasta quién salía al aire como locutor o como actor. Sí. Bueno, en esa concepción nace la profesión. Yo creo que lo que vos decís es un debate que nosotros hemos tenido mucho, mucho, mucho, porque es cierto, hay gente que ejerce el rol de locutor sin tener un carnet, pero yo me voy a valer de algo que dijo un tipo que para mí es muy importante y que es un tipo que nos ha dado, para mí, un aporte muy importante a la profesión, que es Quique Pessoa. Sí. Así que Quique, él dice, yo creo, no sé si lo sigue diciendo hoy, pero... Yo hace 20 años lo escuché y en una charla como aspirante a locutor profesional él lo dijo, cuando nos visitaba una vez en el ISER, que había que abolir el carnet. Uh-huh. Pero no porque no tenga que haber una cuestión colegiada, sino porque el carnet nos obtura la mirada hacia afuera y hacia el exterior. Uh-huh. Ouch. A ver si al menos podemos saludarlo a Diego y cerrar la charla. Sí, porque... No vamos a poder hacerlo. Bueno, Diego está a minutos de su programa. Está a punto de salir a hacer su programa en FM Millennium. le agradeceremos después este contacto, lo que dijo, y está bueno también que nosotros, que hacemos comunicación comunitaria, alternativa y popular, sepamos que hay muchos trabajadores de medios de comunicación que están mirando de reojo lo que hacemos, que están pensando lo que hacemos. Dale, aténdelo. Diego, querido, te pongo en línea otra vez. Ahí está, dale, ya estás, dale. En línea de nuevo, ya estás al aire. Para que cierres el concepto. Sí, cerrar no, el concepto. No sé hasta dónde llegué, dónde me escucharon. Es difícil. Dijo Quique Pessoa que había que abolir el carnet. Claro, lo hay que abolir porque eso te pone en un lugar de comodidad. No sé si me explico. Bueno, yo tengo el carnet y tengo derecho a esto, pero al derecho hay que ejercerlo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de ejercer un derecho implica ponerle toda esa energía, y el no confiar en que el hecho de que un Estado te ampare con un carnecito te va a dar la seguridad de que vos podés seguir haciendo ese trabajo. Ah, seguro. Sí, sí. Digo, lo miraría por ese lado. Bien. Lo miraría por ese lado, pensando en que más que en buscar que el Estado vaya en contra de los que hacen lo que no deben porque no tienen un carnet, también esa es una buena oportunidad para preguntarnos por la profesión. ¿Qué hicimos para que ellos, esos otros, esos arribistas, terminen haciendo de nuestra profesión una oportunidad sin haber pasado por la formación necesaria? Claro. Así es. Digo, antes de cerrar, vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Pasame de nuevo la letrita, Ferreira, que no. Enredando las Mañanas. Ahí está, Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Me hacen trabajar el día. Ahora voy al médico. A ver si ahora vas a empezar tu programa diciendo bienvenidos a Enredando las Mañanas. Sí, claro. Sí, es una cuestión de identidad. Un abrazo. Abrazo. Chau. Bueno, en Diego Corbalán saludamos a los trabajadores de los medios tradicionales de comunicación que hacen, que son locutores, y que sufren trabajar porque nadie, bueno, sí, algunos deben disfrutar de trabajar en los medios tradicionales, pero la verdad es que un buen tema para seguir en otro momento. Esto, él apuntaba a un problema que es, me parece, muy pocos locutores como él lo reclaman. No que el Estado solamente sea el que los proteja, sino que hacen ellos para que obligar al Estado y a las empresas a hacer cumplir lo que la ley dice, ¿no? Esto es Radio Clash, dicen los Clash, robando todas las transmisiones, transmitiendo desde la cima de la montaña, utilizando municiones auditivas. Para eso estamos aquí, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto no es gratis, esto no es Europa Libre, esto no es una red de las Fuerzas Armadas, dicen los Clash. Like This is Radio Air MMA. Y nos acercamos al final, transmitiendo desde las cimas de la montaña.